Empezó una pareja en el jardín de Edén y la cosa ha seguido. Yo soy producto de los logros o las fallas de mis padres. Sobre eso yo hice mi familia y mis pobres hijos andan viendo cómo salen ahora. ¿Mis opiniones de qué sirven? De nada. No es de opinar, es de encajarnos en el orden de Dios y empezar a ver las cosas pueden cambiar. En Primera de Crónicas, capítulo 17, es interesante que hay una enseñanza de que Dios le da una promesa a David, referiendo a su familia y a su hijo, Salomón. Interesante, David es un machista barato y ordinario que estaba mejor apacentando ovejas que apacentando mujeres. No la supo hacer el pobre. Coqueteaba muy bien. Dios te bendiga, mija, por haber pensado en esto. Tú has sido lo máximo. Y la otra nada tonto. Ahí te acordás cuando me enviudo, te encargas de mí. Se murió el bruto y David tuvo una mujer más. La mamá de Salomón era matriarcal también, porque si no abre la boca a tiempo, David nunca le suelta el trono a Salomón. ¿Sabe una cosa? Salomón fue el hombre que tuvo la promesa de Dios de ser un modelo de vida en el orden de Dios. Y desparramó todo. Y si el hombre más sabio del mundo escribe en el Eclesiastés, probé todo, me di por todo, hice lo que me dio la gana. Conclusión, qué vanidad, ay, prefiero ser tontito usted. Si el sabio más grande del mundo terminó así, yo paso. Mejor de bruto que me lleve Dios a las patadas que un sabio probando todo. Un sabio no prueba. Tantos proverbios que escribió, no se tragó uno para vivirlo. ¿Por qué fue escrito esto? Para mí aprender, para no ser igual. Y ahí vamos a ver en el capítulo 17, observe, este evento sucede después que David, queriendo construir el templo, un profeta entusiasmado le dice, dale, dale, mano, dale. Y Dios le dice, anda a decirle que no. Anda a decirle que no. Pero Dios nunca dice no, punto. Es no, pero. Que a veces entre el no y el pero pueden pasar 5 años, ¿cuál es tu apuro? Cálmate, no estás cruzando el viaducto. Algunos viven la vida cruzando el viaducto toda la vida, evadiendo el tráfico. Amigo, la vida no es así. Y yo quiero que a la luz de este pasaje, lo que Salomón no aprovechó, las reglas que están puestas aquí, sí valen para usted y para mí. La primer cosa, el orden de Dios busca hacernos a nosotros hijos de Dios. Y eso no es iniciativa nuestra, es iniciativa del de arriba. Y siendo iniciativa de él, sí funciona. Fuera iniciativa nuestra, por Dios, ni lo intente. Mire lo que dice el versículo 12 y 13. Es Dios hablando a David. Le dice el versículo 12 y 13. Él, su hijo Salomón, me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Será? Pues está hablando Dios. Tranquilo, hermano. Déjalo que lo haga él. Y el versículo siguiente dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. Óigame, ¿Es hijo de David? No, es hijo de Dios. Esa es la frase que sella que todo aquel que se sentaba en el trono de David llegaba a ser hijo de Dios. Y Jesús, sin sentarse en el trono por decirse hijo de Dios, lo crucificaron. Él me será por hijo, yo le seré por padre. Y agrega algo más. El modo que está agregado aquí tiene su valer. Y no quitaré de él, ¿qué cosa? Mi misericordia. ¿Se la merece? No. Y agrega algo más, para que usted no crea que es Santa Claus Dios. ¿Cómo qué? Como la quité de aquel que fue antes de ti. Ah, vaya. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo le seré por padre. Él me será por hijo. A pura misericordia nos vamos a caminar. Ah, va. Está bueno, pues. Este es el hecho del orden de Dios. Él me va a construir el templo. Vayamos a la historia. Viejo David, ¿qué le dice a Salomón? Mijo, yo soñé hacer un templo. Dios no me permitió. Tú lo vas a hacer, pero venite para acá. Aquí está el hierro, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Hacer. Quita la mano, viejo, cerra la boca y morite. O Dios no lo puede decir a su hijo. No. Vos, haceme el favor. El mejor favor que puede ser, viejo, morirte, que te entierren y que te quites del medio. Si Dios se hace cargo de mis hijos, oiga, mano, quite la mano por el amor de Dios. Deje que Dios sea Dios. ¿Usted nunca se ha sentido como ayudándole a Dios para que haga las cosas? Dios no necesita ayuda. Lo que Dios necesita, déjelo ser Dios. Le voy a contar anécdotas. Hay veces que algunas doñas vienen con su hijo. Hermano, yo quiero que le hable del Señor. Y usted ve el nene ese, sí, solo. Esta vieja va, ni modo. Le digo, va, quédese aquí, entro con él. ¿Vos qué pasa con tu nana, vos? ¿Qué comió? ¿Está loca o qué? ¿Qué querés hablemos? No, nada. Pues yo tampoco, que te vaya bien. Cuando tenés clavos, a la hora, hermanito. Sale el muchacho y le habló del Señor. No. ¿Por qué? Porque yo no voy a hablar porque me mandan a hablar. Está bien que sea bruto, pero no llego a eso. Si yo le hablo, es uno más. Como su nana que canta la misma canción. ¿Sabe lo que me ha pasado? Años después, esos mismos jóvenes, ¿le puedo hablar? Sí. Mire, ¿me puede sugerir? Sí, cómo no, pásenla. Ya han buscado de Dios, han alcanzado a Dios y su nana no sabe. ¿Para qué? Para que no meta la mano y eche a perder el proceso. Yo me acuerdo en Beirut, Líbano, el hijo de un diácono andaba mal. Esos tipos que andan mal por fastidiar. Lo fui a hablar, le dije, mira, para brutos no concursamos en la vida. Y para ser tontos no se premia. ¿Qué estás pretendiendo con la vida vos? Es que estoy... Le digo, vos te estás haciendo daño a vos, ni a tu tata, ni a Dios, ni a... A vos te estás haciendo daño. No seas bruto, mano. Sentado en el negocio de él, hablándole a él. Le digo, ¿sos macho? Sí. Cerrá la puerta, quiero hablarte de frente. Se levantó, cerró. Dice, bueno, pastor, ¿qué? Le digo, si te matara hoy, ¿cuál es tu destino? Al infierno. Bueno, habrá hace falta más palos como vos para que arda el infierno vos. No. Entonces cambiamos, ¿no? Le dije, ¿cómo? Baja la nariz, acepta que sos humano, acepta que sos tan rebelde que te estás autodestruyendo. Aceptó al Señor y todo, le dije, un pacto. Júrame que no se lo va a decir a tus papás. Eso es un secreto entre vos, entre yo y entre Dios, a nadie más le importa. ¿Está bien? ¿Por qué? Fíjate en la boca. Dije, vos fregado, si la vida no muestra que cambiaste, ¿para qué andar hablando de gratis? Le dije, tu mamá cuando estaba embarazada tenía que explicarlo, si la panza se notaba. Te entiendo. Ahora, su papá era Sasha, lo pasé a ver. Me dice, mire, usted ha estado hablando con mi hijo, ¿por qué? Le dije. No, le pregunto, digo, ¿por qué? ¿A usted qué le importa con quién hablo yo? Tiene unas cosas raras su conducta. Bueno, le digo, debe ser hijo suyo, se le está pegando el mal suyo. No, no le estoy hablando de eso. Entonces cálmese, le dije, déjelo vivir en paz. Métase en lo suyo. Su hijo ya tiene 26 años a esta altura. Ya, manito, si no la hiciste, no la hiciste, quítate de ahí. Si somos hijos de Dios, no justifica tener las mañas y las tonteras de nuestros tatas. Porque morimos a uno para empezar en el otro. Ese es el orden de Dios. ¿Cómo se nota? Si renuncio al machismo de mi padre, renuncio al matriarcado de mi madre, puedo llegar a ser hijo de Dios. Yo soy como mi mamá. Ay, morite, manito. Si soy como tu mamá, otra desgracia repetida. Ampliado y mejorado. Usted nunca ha oído de esa gente que dice, yo nunca voy a ser como mi papá. Nunca. Salen peor que él. De tanto contemplarlo se les pega la maña, hombre. Yo renuncio. Agradezco por la vida que me dieron mis papás, que Dios los bendiga, los recoja y se los lleve a descansar. Yo tengo que ver qué hago con Dios. A Dios no me lo puedo cuentear, no me lo puedo cantinear, no lo puedo convencer. O me someto o me somata Él. Mejor me someto. ¿Está bueno, jefe? Usted le pregunta opinión a Dios. Dios nunca dio opinión a nadie. Solo de lo que yo he escuchado a Dios, habla en imperativo. Solo son órdenes. Sí o sí. Pues, sí va, que me queda. Dice, yo le seré por padre. ¿Se ganó ese derecho Salomón? No, señor. ¿Fue iniciativa de quién? Del mismo Dios. Que usted esté sentado aquí escuchando la palabra y todo, puro favorcito de Dios, hágame el favor, métale la mejor inversión, bendiga a sus padres, honrelos, hasta ahí. Vaya que la Biblia no me dijo, ama a tu mamá y a tu papá, yo creo que me hubiera matado. No hay que amarlos, honrarlos. Sí, jefe, con mucho gusto, como usted diga. Por lo demás, que le vaya bien. La segunda cosa fundamental, cuando yo entiendo que el orden de Dios cambia patrones que Salomón no los hubo usar, no solo es que nos hace hijos de Dios, ¿sabe qué? El orden de Dios busca usarnos a generar cambios. David era buena gente. Ay, la hizo. Si de viejito necesitaba una nena para que lo acariciara, para que se durmiera. ¡Ay, viejo verde! Si Salomón hubiera aceptado ser hijo de Dios, ¿Dios lo hubiera cambiado? Sí, señor. ¿Qué prefirió? Hacer el hijo de David. Yo tengo por colección, viejo. Vos solo una conseguiste. Yo tengo un montón. ¿Qué hicieron? Lo idiotizaron. Dice la Biblia literalmente que cuando llegó a viejo, se desobó por las mujeres que tenía. ¡Vaya premio! ¿Para eso? ¿Para qué? Yo me casé para volverme más gente, no para volverme peor. Ese es el principio. Cuando yo acepto el orden de Dios, puedo generar cambio. Para organizar una protesta, ¿cuánto hace falta? Solo que uno lo presida y ya se va el montón por detrás. cambiar es morir, señores. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que usted hable bien de mí? Porque así es Dios. Honradamente, revisa tu apellido, revisa el pueblo que naciste, revisa todo. Y esa gracia de Dios que tienes, ¿de dónde la fuiste a buscar? Solo Dios te la dio. Óigame, inviértala para bien. Inviértala para bendición. Generar cambios es rechazo mi autogratificación y voy a agradar a Dios. Me gusta. Ay, morite por lo que te gusta a vos. El mayor diplomático que la historia tiene en el mundo era Salomón. ¿Sabe cómo empezó relaciones exteriores? Se casó con la hija de cada rey para que lo dejaran en paz. No era tonto. Mejor lo hago yo, no necesito de Dios. ¿Le fue bien? Sí, bien mal. Peor no le podía haber ido. Hombre, hágame el favor, deje que Dios genere cambios más allá de lo que tú y yo entendemos. ¿Por qué? Son dimensión de Dios, no mi intelecto. Por eso que uno rechaza su alta gratificación. ¿Y sabe qué? Evade la popularidad. Nadie te conoce. Con que te conozca Dios, sos hijo de Él, ¿qué te importa? Te conocen muchos, escóndete porque te van a matar. ¿Por qué? Porque no les servís. Salomón, su fama trascendió a todo el mundo. Todos lo querían ver. Aconsejaba a otros lo que él no comía. Qué ridículo. Aconsejó a la reina de Saba, le dio todo lo que quiso, hasta hijos le dio. Se la llevó a la cama la vieja para tener hijos morenitos. Ay, por Dios, ¿qué te pasa, mi amigo? Dios te rescató de esa familia para ponerte un ejemplo a las naciones, no le has ver reír. ¿Sabes una cosa? Como hijo de Dios tenemos dos opciones: o somos santos de Dios o somos los más brutos del pueblo. Hay pecadores que no llegan a tan bruto como yo. ¿Por qué? Teniendo la verdad, no la estoy aprovechando. Pero si bajo la cabeza, me pongo en las manos de Dios, permito que Dios hace cosas que ni entiendo, ni comprendo, bendito sea el Señor. ¿Te dejas usar por Dios? Olvídate, hermano, que otros escriban la historia. ¿Tú crees que Gonzalo entendió todo lo que significó esto? ¿Le importó? Tampoco. Una vez me dijo Gonzalo, a mí lo que me mata por dentro es que Dios esté a gusto. Mira, mano, le dije, te podés morir en paz, ya la hiciste. ¿Dios sabe lo que hace? Sí, ¿lo entiende usted? ¿Lo entiendo yo? No, manito, el orden de Dios va más allá del intelecto, más allá de la capacidad. Es de la medida de Dios mismo. Ay, manito, yo no entiendo de Dios nada. A veces me dicen, ¿cómo es la Trinidad? Ay, perdonamos, yo nunca me senté en el escritorio con Dios para discutir. Yo no entiendo nada. Yo solo me hinco, le digo, perdóname y se acabó. No hay que entender, hay que obedecer. Y Dios quiso que Salomón fuera un agente de cambio y que todo Israel volteara a lo que Dios quiso. ¿Visitó Dios la maldad hasta tercera generación? La de David, la de Salomón, su hijo, y se acabó el reino. ¡Qué bruto! Y Dios le dejó la tribu de Judá para que no chillara. cuando le había ofrecido toda la tierra. Hermano mío, hemos sido llamados a algo que esta maceta no le cabe. Baje la cabeza, aunque te digan que sos tontito. Sí, soy tontito, pero hijo de Dios. Y vos que no sos tontito, ¿para qué servís? A veces me han dicho a mí, cuando yo he querido ser un caballero con mi mujer, en mi gente, mi paisana, vos, ahí tu mujer te controla. Sí, señor. ¿Por qué? Porque me hace un favor. Si alguien sabe el de qué mal sufro, es esa vieja. Yo, usted se dio cuenta, sufro de hablar. Ella sufre de solo estar así. Usted me invita a su casa para una cena, más de una patada me voy a ganar debajo de la mesa, avisadme, chi, parala. ¿Me hace un favor? Sí, señor. ¿Cuida mi dignidad? Sí, señor. Oiga, entonces seamos claros. Usted fue del médico a abrir, que le abran la panza. No, hombre, fui a que me operaran para que me sanara. ¿Qué implicó que le cortaron la panza? Sí, señor, pero a eso no fui. Fue a curarme. Muchos exhibimos el corte y los puntos y nos olvidamos de que nos sana Dios. Ese es el problema de Salomón. Llamado a ser hijo de Dios Altísimo, que Dios diga: David, quítate el medio, lárgate vos, yo voy a ser el papá de él. Mano, qué lujo. La otra cosa, venite Salomón, vas a generar cambios en la historia donde nunca se soñó, y el otro va por donde va todo el mundo. La tercera cosa, y triste, que Salomón no aprovechó, pero usted y yo podemos sacar ventaja, que el orden de Dios busca, ¿sabe qué? Guiarnos a dejar herencia. Muerto el perro, se acabó la rabia, está bien en la calle. En usted y en mí, no. Yo muerto empiezo a vivir. Esta verdad es para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. ¿Dónde? Mire lo que dice el versículo 19 y 20. El mismo capítulo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notoria toda tu grandeza. Jehová, no soy semejante a ti. No hay semejante a ti. ¿Por qué? No hay Dios como tú. ¿Puedo hacer lo que Dios hace? No. ¿Puedo dejar a Dios que sea Dios? Sí. Recupero mi dignidad. Si el macho dejara a Dios que fuera Dios, sería más macho. ¿Por qué? Sería el macho de Dios. ¿Cómo sería? A como Dios lo soñó y lo quiso hacer. Sus planes eran perfectos. Cuando creó a Adán, dijo: está muy bueno. Hasta que mi abuelito chorrió haciendo la metida de pata. Y yo soy nieto de él. Tengo la misma desgracia. ¿Qué puedo hacer? Regreso a Dios, le digo: te devuelvo esto, hacete cargo, tú serás Dios. El orden de Dios no es religión, no es rito, no es reglas. Es un Dios sentado en su trono. Y usted y yo bajamos la cabeza. Sí, jefe, así como Cantinflas. Por lo menos seamos cristianos a los Cantinflas. Acomodate. Está bueno, jefe. Algunos ni a eso llegamos. Nos les soberbecemos. No, hombre, sea humano. ¿Se murió Cantinflas? Sí, ¿verdad? ¿Su enseñanza ha muerto? No. No era tontito, era un académico. ¿Papel de qué hacía? Papel de tonto. Y enseñó más haciendo papel de tonto que haciendo papel de académico. Mis respetos. No es cuánto luces, cuánto luzco, cuánto presumo. Es cuánto dejo que Dios me use a como Él quiere. Pues eso, al estar cerrando esto y estar pensando dejar una herencia, ¿qué es una herencia? Es a largo plazo. ¿Cuán largo? Yo no sé. No me importa. Lo que tú y yo hacemos hoy va a resultar en el resultado mañana y pasado. Por favor, siembre bien. Cuídese como lo hace, porque el resultado no lo puede parar. Mucho en nuestra vida es un tsunami. Alguien sopló un coraje ahí y se pasó llevando toda la familia. Tranquilo, mano. Cálmate. Dios todavía controla las cosas. Y si es a largo plazo, es en el bienestar de mi hijo. ¿Y de quién? Y de todos los que se tratan con ellos. ¿Con quién se baja a casar tu hijo y tu hija? Que sea un vaso de bendición de Dios, que genere cambios. No te dejes llevar por la corriente. Para ser del montón, no haga nada. Para ser diferente, haga lo suyo. ¿Qué es lo mío? Lo que Dios manda. Quiero cerrar esta idea y dar un tiempo a una reflexión seria. ¿Sabe una cosa? Si las cosas se lamentan al final de todo, están enmarcado en una desobediencia. ¿Cuántas cosas hay en su vida y en la mía que el pasado ya no se puede hacer nada? La chorrié, metí la pata, no puedo hacer nada. ¿Qué me queda? Diosito, háceme la campaña, métete tú. ¿Dios restaura las cosas? Sí, ni permiso ni perdone. Dios no tiene que escuchar consejos de mí. Lo que yo tengo que escuchar es consejo de Él. ¿Qué hago, Señor? ¿Se te da órdenes? Las órdenes son para cumplirse, no para negociarse. Si Dios me dice a mí, anda con tu yerno, pedile perdón, manito, sin permiso, sin perdón. Jefe, a la orden. Las órdenes se cumplen, no se negocian. Si me dice, anda a decirle a tu hijo que por tu error hacen esto. Sí, Señor. ¿Sabe una cosa? Para arriba no se puede educar. Eso de educando al padre es solo chiste. De verdad no funciona. Yo educo de arriba para abajo. Cambio yo, cambia toda mi raza y con toda su podredumbre. ¿Por qué? Así es Dios. La pregunta que yo me hago, ¿cuán dispuesto estoy yo, como humano, con todas mis fallas? Yo sé dónde tengo cosas de las cuales solo me queda lamentar. La chorría, hice mi error, hice mi mal. ¿Qué me queda? Mi mal. Lo doy vuelta, lo endoso a Dios y te digo, Señor, perdona, es lo único que tengo en tu orden divino. Hace lo que puedes hacer. Dios es hacedor de maravillas. Hermano, sea usted y yo el vaso en el cual Dios quiere hacer maravillas. Aunque viva donde viva, aunque tenga la raza la que tenga, Dios no tiene complejos ni tiene prejuicios, tiene poder. Yo le pregunto en esta hora, al estar cerrado, ¿está dispuesto usted, como hombre, como mujer, dar vuelta a la vida y endosársela a Dios y decirle, mira Dios, me someto a tu orden? ¿Qué implica eso? No me lo expliques, no me interesa que lo vean mis hijos. Si mis hijos un día dicen, ala, mi papá sí era bruto vos, pero cuando lo agarró Dios vos, hay gente que me dice a mí, ¿cómo ha cambiado usted? Espérate, manito, todavía me falta un montón. Todavía no me he dado todas las patadas que Dios me tiene que dar para corregir esto. Me falta un montón. No paré el proceso. Yo le invito en esta hora tomemos un tiempo ante Dios como individuos a montarnos en la faja de la gracia y misericordia de Dios, en el proceso transformador de Dios, para que seamos la gente que generamos el cambio, no para presumir, sino para honrar a Dios. Porque para presumir no tengo nada. Pero que seamos un instrumento. Señor, úsame a mí. Yo no sé con qué gente me veo en el trabajo, en la parentela, en el pueblo, con qué gente me veo. Señor, usa mi vida. Así como está hecha pedazos. Si soy un endemoniado gadareno y tú me regresas a mi casa, que se mueran de un infarto de verme que estoy curado. ¿Vos? ¿Y este loco qué le pasó, vos? Es que se encontró con Jesús. Cuando te vean la cara, vos, y de, ¿a vos qué te pasó? Es que me encontré con Jesús, manito. Así quedé. Hagamos la diferencia. Seamos los agentes de Dios, de un cambio que la gente en la calle lo llora, lo busca y no lo encuentra. Que el día que se dé el topón con usted, ¿y usted qué tiene? A Jesús. Bueno, mi amigo, qué raro. Como le preguntaba un día a González, mire, yo vengo a su casa y se respira esto rico. ¿Qué es lo que tiene usted aquí que se siente tan rico? ¿Sabe lo que dijo? ¿Qué dijo Gonzalo? A Jesucristo. Ahí está el testimonio, manito. ¿Qué tal si usted es el punto inicial de otro lugar? Porque Jesucristo va a ser la diferencia. Yo le voy a pedir al pastor que él venga y nos ayude. Cada uno de nosotros tenemos áreas, bueno, es un fracaso. Endosémoselo a Dios, para que Dios, dentro de nuestros fracasos, empiece a levantar el poder inexplicable de su Espíritu, que puede hacer de tú y yo hombres y mujeres que ponen el nombre de Dios en alto. Incline su rostro, examine su corazón, permita que Dios, a lo que usted se ha resignado, bueno, ¿qué me queda? Que esa resignación sea el camino al cual Dios puede entrar y hacer la diferencia. Hermano mío, por favor. Ahora yo le voy a pedir que se pongan de pie todos los matrimonios, todos los matrimonios. Porque yo creo que Dios siempre nos está confrontando, ¿verdad? ¿Dios le habló? Cierre sus ojos. Sin lugar a dudas que tenemos que romper con muchos patrones, herencias, maldiciones que venimos arrastrando de generación en generación. Y el hermano Samuel comentó algo muy importante. Todos comenzamos bien. El problema es cómo terminamos. ¿Qué va ocurriendo a lo largo de nuestra vida? Porque muchas veces el llamado que Dios hace, los seres humanos lo distorsionamos, lo cambiamos, lo echamos a perder. Muchas veces lo que Dios anuncia que quiere hacer, somos nosotros los que nos encargamos de tirarlo a la basura. Hoy nos puso dos ejemplos extraordinarios. Sansón, que fue llamado desde el vientre de su madre, desde antes inclusive de ser concebido. O Salomón, a quien David había recibido la promesa. Y los dos ejemplos terminaron mal. No falló Dios. Fallaron ellos a pesar del llamado que Dios les había dado. Y en ambos casos hay un común denominador, que fue el no saber manejarse como familia en su convicción como varón con la que debía haber sido su esposa. Y hay muchas cuestiones que ocurren semejante. A mí me duele cada vez que en la iglesia vemos que alguna persona cayó en adulterio, habiendo comenzado bien, echó las cosas a perder. A veces inclusive me ha tocado ver papás de él que pretenden protegerlo y guardar su pecado en lugar de confrontarlo. Y a veces es simplemente maldiciones que venimos arrastrando de generación en generación y que no calculamos el punto en el que va a terminar todo. Padre, oramos para que cada maldición sea rota en cada matrimonio. Aarón, toma de la mano a tu esposa. Y oramos, Dios, para que en cada matrimonio se pueda respetar y vivir el orden tuyo. Yo sé que los que estamos aquí y tú nos llamaste, Dios, tú tienes la confianza de que hemos de continuar y hemos de saber perpetuar nuestro camino al lado tuyo. Y que aunque no somos perfectos, Dios, guardaremos por sobre todas las cosas la integridad de nuestro matrimonio, la fidelidad. Yo quiero orar dentro del matrimonio por cada varón. Dios, que sean rotas las maldiciones de adulterio, aquellas cosas de las que venimos heredando de nuestros antepasados. En el nombre de Jesús, oramos para que cada varón sea libre en el nombre que es sobre todo nombre, y que el adulterio sea echado fuera de cada matrimonio, de cada varón. Ahora levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser fiel, ser leal, ser íntegro en mi matrimonio, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mí mismo y hacia ti. Quiero ser íntegro. Y en el nombre de Jesús, esas cadenas de maldición que venimos arrastrando de generación en generación, especialmente en esta área, Dios, oramos para que sean rotas y sea desarraigado, y que esos patrones de conducta, de hipocresía, de una doble moral, de una doble vida, de una casa chica, de abandonar a la mujer, de abandonar a los hijos, en el nombre de Jesús se ha echado fuera y se ha desarraigado. Porque entendemos que muchas veces el mismo adulterio está ligado con esa fase del machismo, de conquistador de mujeres, de una vida sexual desordenada, de una vida sexual sin temor de Dios. En el nombre de Jesús se ha desarraigado todo aquello que se ha venido tomando autoridad y poder en la vida de los varones. Oramos por los ojos de los varones. Dominio propio en los ojos de los varones. La forma de mirar a las mujeres. En el nombre de Jesús, aún la pornografía que hoy en día se ha puesto prácticamente en cada casa donde hay una computadora, un teléfono celular, y muchos varones han sucumbido ante las tentaciones de la pornografía, y eso ha llevado a otro nivel de adulterio. En el nombre de Jesús, oramos para que eso sea desarraigado y echado fuera, y Dios, con temor de Dios, podamos vivir en santidad, en respeto, en sinceridad y lealtad a la mujer que un día tomamos como esposa delante de ti, en el nombre de Jesús. Y Señor, también queremos como mujeres orar por aquellas que han permitido el ser víctimas, aún han aceptado ese tipo de situaciones dentro de su matrimonio. Han tenido temor o no han querido hacer lo que es digno. Señor, en este momento estoy levantando a cada una de esas mujeres que por debilidad, por reproducir también ese machismo, ese matriarcado dentro de sus familias, han permitido y han estado dispuestas aún a decir a sus hijas, aún a decir a sus nueras que eso es lo que tiene que ser. Estamos en este momento, Señor, rompiendo con todo ese estereotipo, con todas esas herencias, esa idea de que la mujer tiene que sujetarse, pero no en amor, sino a un nivel de servilismo. Estamos orando, Señor, por aquellas mujeres que también han sido afectadas, por aquellas mujeres que están heridas y que están en el anonimato y que aún están, han estado dispuestas a ser maltratadas. No solamente físicamente, sino también emocionalmente. Estamos orando para que ellas también puedan ser libres y para que puedan dar el siguiente paso, para que tú puedas entrar, Señor, y traer sanidad a cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Y el hermano Samuel nos puso un reto, el Espíritu Santo a través de él. ¿Estás dispuesto a darle la vuelta? Todos los que estén dispuestos a darle la vuelta, pónganse de pie, aunque no esté aquí su esposo, o sea soltero, o no esté tu esposa, no importa. Si tú estás dispuesto, dile: Señor, yo quiero dar vuelta. Quiero asumir este reto. Y Señor, asumimos esta responsabilidad. Porque si venimos a este lugar, no fue para quedarnos igual que como hemos estado viviendo. Estamos dispuestos a darle la vuelta, a romper patrones, a romper estructuras, a romper herencias, a romper formas de vivir que hemos aprendido y mamado desde que estábamos en la cuna y vivos de nuestros antepasados. En el nombre de Jesús queremos ser libres. Y dile: Señor, yo quiero cambiar. Yo no quiero esperar que los demás cambien. Yo quiero empezar con el cambio en mi propia vida. En el nombre de Jesús. Manténganse así todos un momento. Nadie se siente. Y le voy a pedir a toda la iglesia que se mantenga en una oración, en el Espíritu. Pero yo sé que hay personas que tal vez nunca antes han invitado a Cristo Jesús a vivir, a venir a su corazón. Y si eso no sucede, pues obviamente los cambios no los vamos a poder lograr, porque la identidad la tenemos en Cristo. ¿Habrá entre nosotros esta tarde alguna persona que diga: yo quiero hacer de Cristo Jesús el Señor de mi vida para iniciar ese cambio? Que levante su mano. Alguien que diga: yo quiero. Levante su mano. Si alguien dice: yo quiero hacer de Cristo Jesús el Señor de mi vida, y nunca antes lo ha hecho bien, a través del arrepentimiento, invitándolo a vivir a su corazón. Si usted levantó su mano, yo le voy a pedir que venga aquí al frente. Pida permiso, tome sus cosas y venga aquí al frente, no le dé pena. Y los demás nos mantenemos en pie, en una actitud de oración. Si está en la parte alta, pida permiso y tome sus cosas y venga aquí al frente. Y vamos a esperar unos instantes a que bajen algunas personas que Dios tenía también preparado hoy, el día de salvación para sus vidas. Así es que yo les voy a pedir que pidan permiso. No les dé pena. Un día, la mayor parte de los que estamos aquí tomamos esta misma decisión y Dios transformó nuestras vidas. Venga, por favor. Magdiel, Dios te bendiga, Magdiel. Raquel, Dios te bendiga, Raquel. ¿Tu nombre? Roberto, Dios te bendiga. Roberto, ¿tu nombre? Rubén, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Ana, Dios te bendiga, Ana. Vamos a esperar unos instantes a que terminen de bajar algunas personas que están en la parte alta. Mira qué bonito ver un matrimonio que baja tomados de la mano. ¿Sus nombres? Nicolasa, David, Dios les bendiga. Nicolás y David. Unos instantes nada más. Si alguien más va a venir, lo esperamos. Te bendiga, Vivian, Dios te bendiga, Cristian, Dios te bendiga. Hoy, fíjense bien, ustedes que están aquí al frente con nosotros, ustedes están tomando la decisión más importante de sus vidas: abrirle su corazón a Jesucristo, invitando a vivir dentro de ustedes. A esto, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan le llama nacer de nuevo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y permitimos que Cristo Jesús venga a vivir dentro de nosotros. Y ustedes, conforme pasa el tiempo, van entendiendo más cosas acerca de lo que esto significa. El ir muriendo nosotros a nuestra propia forma de vivir y empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, a obedecer lo que Él nos dice en la Biblia. Así que el primer paso es pedirle perdón a Dios. Jesucristo murió en la cruz hace casi 2000 años. Hoy, un día como hoy, se recuerda justamente que Cristo Jesús estaba en la cruz muriendo por los pecados de toda la humanidad. Él, siendo sin pecado, sin mancha, sin errores de ninguna especie, murió por nosotros para darnos el acceso a la vida eterna. Pero la buena noticia, Él no quedó muerto, Él resucitó y Él está vivo. Por eso es que ahora nosotros lo invitamos a vivir a nuestro corazón. Así que yo les voy a pedir primeramente que ustedes le digan: Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados. Con todo su corazón dígale: Jesús, perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho, consciente o inconscientemente. Perdóname por todo el daño que le he hecho a las personas que amo, a la gente que me rodea, el daño que le he hecho a mi propia vida con mis pecados y mis actos, y porque te he ofendido a ti que eres Dios. Perdóname, Señor. Perdóname. Y ahora yo le voy a pedir a mi esposa Clarita que ella pueda guiarnos en una oración que ustedes van a hacer con todo su corazón. Pueden seguir las palabras de ella o pueden usar palabras propias. Solamente les recomiendo que lo hagan con voz audible, porque dice la Biblia que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos para alcanzar la salvación. ¿Le pueden decir algo así? Querido Dios, hoy tengo un encuentro contigo. Yo decido en este día invitarte a vivir en mi corazón y en toda mi vida. Te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Estás vivo y yo puedo acercarme todos los días a ti con esa confianza de que tú me amas y tú me vas a ayudar a ser una mejor persona, tanto en lo personal, en lo conyugal como en lo familiar. Yo sé, Señor, que voy a iniciar una nueva etapa en mi vida y que las cosas viejas van a ir pasando poco a poco, y que tú vas a ser y eres la diferencia en mi vida, y que inicio una nueva etapa contigo el día de hoy. Y te doy muchas gracias.